Muy buenas noches, ¿cómo están mis colegas habituales? Miguel, David. Muy buenas noches, Germán. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, por acá. Buenas noches a todos. En distintos lugares de Chile, encontrándonos. Como siempre. Sí, ha sido difícil, pero nos encontramos. Terminando ya el verano, quedan poquitos días en marzo. La calor igual sigue, ¿eh? La calor. Oye, le pega fuerte y estos tiempos. acá, siendo que estamos en el sur de Chile, bueno, hoy día y los días anteriores, a esta hora, yo creo que deben estar haciendo bueno, fácilmente sus 15 o 17 grados. Pero eso es bajito, ¿o no? No, eso es bastante. Para la latitud. Para la zona, sí. Claro. Oye, con 15 grados yo me tomo dos roles. Salud. Salud. Muy bueno. Lo mejor que podría... palabra que podría haber dicho Miguel. Salud. ¿Cómo está usted? Bien, pues venimos de un programa anterior que fue un especial musical que ahí subimos hace una semana atrás. Y ya mientras estuvimos de vacaciones. Claro, hay que darle vacaciones a los niños, que igual tienen derechos laborales también, que hay que darles. No, pero agradezco el pasaje en bus y los 2 metros cuadrados de chelas que doble cantidad me tocó de vacaciones. Faltó el pasaje de vuelta, pero no importa. Próximo año será mucho mejor. Te fuiste en la rueda. murió en la rueda. O murió en la rueda. Oye, buena música la del inicio. Me recordó esta fiesta o esta feria campestre, bueno. Esos circos. Feria de verano. Jugando en la feria de verano. Los organilleros. Oye, ¿les tocó a ustedes o no? Salir, estar ahí en esas ferias. Este verano no. Sí, a mí por mi parte sí, anduve por el Maule de la costa. Exactamente el punto geográfico de la feria no es, pero está entre Duao e Iloca, por ahí está. ¿Y qué tal? Tenía buenos juegos, tenía uno los clásicos, la ranita, achuntarle a... Había un juego re violento, así como rifles, apostones, que la gente disparaba en cara dura. Incluso niños tomaban los rifles y rompían botellas de vidrio, así. Y le disparan a la gente. Entró un poco excesivo en esa feria. Juego inocente, bueno, Claro. Inocencia. Juego del día de hoy, del presente. Claro. Pero qué mejor que estén en una IA conectados, pues, bueno. A que aprendan a defenderse, pues, a disparar. Claro. Ya, cuando la E nos tome por sorpresa. Por si no atacan los alemanes. Claro. Claro. Color, bueno. Yo estuve en la Feria de la Papa, ¿no? Se cerró por aquí a finales de febrero. Y estuvo Ya. bien entretenido, bastante grande el lugar donde lo hicieron. Ya, pues, y la fiesta de la Papa este año fue bastante aplaudida por todos porque llegó harta gente. No se hizo en la plaza donde había muy poco espacio, sino que se hizo un lugar bien entretenido. Hubieron grupos musicales bien buenos. Entre medio de eso yo fui a ver a Santa Feria. Y todo bien bueno, no, Ahora muy fue más divertido. como más festival, como fiesta costumbrista. Se hizo un festival de la voz de las colinas, ¿Ya? que se hizo todos los días, y además se tuvo grupos musicales, dos grupos buenos todos los días, y además alrededor estaban todos, había un sector de comidas, sector de artesanía, de todo, había de todo. Bueno. ¿Mucho más mexicano? ¿Cuál es mexicano? Los La música mexicanos que cantan, pues. ah, sí, como ranchero, no, yo creo que todo lo contrario. Aunque nosotros Ah. dimos cuenta, sí, con la Pilo, que no sé, pues, antes de los grupos colocaban música, ¿cachai? Entonces, ya, música así como onda Santa Fe y todo, y de repente colocaban una ranchera y todo, se volvían locos, güey. Era lo que la gente quería. Está en la sangre, weón. Sí. Hasta yo me ponía a gritar y a bailar, weón. Pariente. Puro valiente ahí, mierda. No, todo bueno, todo bien entretenido esa feria. Buenísimo. ¿Y qué tenía lo de Duao? Ah, mira, esa era, no, era una feria de juegos, como una típica de la playa, como Ah, ya. un Fantasyland, pero en Una miniatura. feria ambulante. Claro. Ya. Entonces tú vas, y con igual su... ¿Qué comimos? Bueno, me acuerdo que había waffles. Completo. Waffles, no, unos waffles bien buenos. No, igual había en completo para el cabrito, lo típico, sí, pero Lo estuvo. típico, sí. Había ¿Sabes lo que esta me pasó? cagada. Y se los Dime. voy a comentar. Que nosotros andábamos buscando de los churros, pero de los antiguos. Los churros sí, con solamente azúcar flor encima, no relleno. Y revisamos acá en esta feria y compramos 2 o 3 días que fuimos y ninguno nos gustó, pues. Eran todos como eso, como congelados, pues. Y ya cerrando el año, o sea, cerrando el mes, nosotros nos arrancamos unos días para Quintero, pues. Para estar ahí con los nietos y todo. Y en Quintero hay un lugar que nosotros siempre vamos a comprar y nos gustaba ahí, pues. Y llegué yo y le conté al viejo, pues, oye, ¿sabes qué? Hemos comprado en el sur y no hay churros buenos como los. En serio, me dijo, y empezamos a conversar. Y como le gustó la conversa, nos regaló como 2 o 3 churros y rellenos bien ricos, weón. Además de los que compramos, pues. Todo porque para que lleváramos un buen recuerdo de los churros para pa el sur. Así que fue bueno. Perdón. Qué Ojalá bonito. volver. Voy a hacer lo mismo cuando vaya. Voy a decirle, oiga, sabe que no comía churros nunca. Bueno, Claro, eso sí. sí. Tienen Los que suyos nomás, los suyos. hacer. Yo comí un churro, los churros suyos están buenos. Eso es lo que hay que hacer, pues, ¿viste? Y especialmente churros rellenos, dice. ¿Los rellenos con manjar? Los rellenaban con manjar o con Nutella, cosas así. Pero yo quería de los antiguos, pues esa weá es que tú los El comías. churro español. ¿Así se llama? Churro español, sí. El churro normal, así como Le que. trae un chorizo adentro. Claro, y empieza. Claro, no, el churro español el que hacen así como directo a la freidora, así, ¿cachai? Y nada más, y polvo, ¿cómo se llama? Azúcar, Flor. flores. Flores. Claro. Buena. Y. Oye, Pero el no. tema que abría era como una maquinita, era como un Ah. Get Lucky, pero con una maquinita de la Polla Gol. Claro, tenía, claro, viste, está en un, hay unos videos en YouTube en que esta música está hecha por las cosas mecánicas, música mecánica se llama. Claro, es como una máquina de feria, por eso Una máquina de feria, la claro, relación con lo que estamos conversando. claro, y tiene como unos tarjetones en que va pasando y unos, ¿cómo es esto? Unos rollitos como de caja musical que va haciendo como fuelles que van a ir produciendo sonido en viento o tocando algún tipo de caja, ¿cachai? Que son puros engranajes que van apareciendo. Sí, bonito mecanismo. Es como una pianola antigua, como del Claro. oeste. Claro, esto es como europeo, eso es. Es mucho más bacán ser europeo. Yo me acordé cómo se procesaba el censo antes, po. Con una tarjeta para llegar al local visita. Decía, ¿usted es de acá? Sí, visita. ¿El Bati cuánto era? ¿Bati computadora? La de computadora también, ¿te acordás? Que metía Claro. tarjeta a Batman. ¿Verdad? Bueno, en Claro. las ferias suele haber un tagadá, música como te subiste ahí una vuelta. Había uno en el Enduao, un tagadá pequeñito, pero igual giraba muy rápido, güey. Bueno. Yo hasta lo ¿Pero te encontré. has subido alguna vez un tagadá? Sí, bueno, el de Fantasilandia. Me Pero que de gustaba, me gustaba. Fantasilandia es distinto, ¿cachai? Yo también. Ahora tú vas a una tagada de feria. Bueno, los chiquillos, Es el más Fran, el peligroso, es Benja, más el Nahuel de peligroso. Licán, Claro, eso mismo te decía. se subieron al de Quintero, bueno. Y yo sentía que en cualquier momento salía volando el plato, bueno. ¿Cachai? Un fluido de vómito. Sí, bueno. ¿Es más peligroso que te llegue algo, tío, o que salgan volando, literalmente? Exactamente. No, pero en los tiempos de nosotros era distinto, po. Uno iba a taquillar al tagadá, po. Taquillito. Nos faltaba el Creo que no, compadre, nunca el me he todo subido compadre en esa taquilla, cosa. el compadre taquilla que se paraba en medio de la cuestión y se iba a bailar al medio, bueno, ahí, weando. Era Yo ni una cagando, técnica. po. Yo ni Entretenido, cagando. sí. Tenía Yo no me soltaba. su gracia. Y como que saltaba y tenías que agarrarte bien. Pero, por ejemplo, el que tú decías ya era un Super Saiyajin del Tagadabo, que tenía el Sí, pues. equilibrio. Porque uno va como agarrado, salta lejos, pero no, estos tipos igual vi varios.

Claro. Oye, y hay algo importante que pasó en este verano que volvieron a transmitir Kill Bill. Oye, sí, fue espectacular. Yo estuve presente en el Cinépolis de acá de Temuco. Dieron las dos películas seguidas. Bueno, hubo un quiebre a los, entre películas de 15 minutos como para uno ir al baño, esas cosas. Que en realidad es para que vaya a comprar más papitas, más palomitas y más bebidas. Pero fue espectacular, fue bien bueno. Eso pasaba antes en los cines, de hecho en las películas largas tienes que cambiar el rollo. Sí. Sí, pasaba. Y en este caso mostraron muchas imágenes que con el tiempo, después de ver Kill Bill, uno en YouTube viste las imágenes, po. O sea, fueron censuradas en Estados Unidos, pero en Japón no. Entonces, igual uno terminó viendo esas escenas que fueron cortadas, po, que esa era la idea. Pero hay escenas que tú que están a ¿cómo se está agregada ahora? Claro, que no están en ¿O la película o fueron está? censuradas para la versión gringa, que fue finalmente la que se dio acá en Ya. Latinoamérica, y no fueron censuradas para la versión japonesa. Y otras cosas que fueron sacadas por el director en su momento, como cuando Samuel L. Jackson, que era el que estaba en el órgano en la iglesia, empieza a preguntar qué tema querían, ¿cachai? Y empieza a decir que había tocado con un grupo, con otro grupo, con el grupo que pasara por Texas, él le había tocado. Ah, la cortaron esa. Eso no lo, claro, no, pero yo ya lo había visto en su momento, ¿cachai? En alguna parte. Entonces, Yo pero también. Sí, me ¿ah? suena. También como me suena haber escuchado eso. Sí, pero no está en la película. A lo mejor estaba en el DVD como imágenes extras, ¿cachai? O la versión extendida de la una o de la otra. Parece que sí, Claro. sí. Como que la juntaron ahora. Ah, bueno. Sí, ahora le hicieron todo de un viaje, ¿cachai? Y estaba muy bueno, muy bueno. Y fuimos con los chiquillos, bueno, los cabros, aunque ya de chico yo siempre les pasaba las películas de Kill Bill porque las vieron, entonces ya cachan de qué se trataba, pero igual lo pasaron bien, bueno, lo pasamos súper. Y ahora están anunciando, van a dar las tres del Señor de los Anillos, y creo que la Ah, versión sí. extendida porque dicen que va a ser maratón de 12 horas. Sí, pues, ya, cada uno va a estar en 3 horas y algo. Ya, igual está más difícil aguantarse 2 horas, ¿eh? Igual, pues, yo creo que si fuera más cabro y estuviéramos en Santiago, bueno, uno Sin igual la nada que haría. hacer, sin nada que hacer, weón. Sin nada que hacer, igual la haría yo, ¿no? De hecho, cuesta encontrar como un espacio para Kill Bill porque entré como a las 6, salía a las 10 de la noche, más o menos. Nosotros entramos a las 5 y salimos, claro, como a las 9, 9:30. Claro, hay que darle su tiempo ahí. Fanático nomás, pues. Sí, no, igual estaba lleno el cine. Se llenó. La Fueron sala que fuimos nosotros, gente deben haber. caracterizada o así como no, no, no. gente Pero de de la. todo, había de toda la edad, no había Ren gente caracterizada. Uchi ¿Ah? de Ren Otro. Uchi. No, iban de la 1, 2, 3, 4, ¿cuándo eran las chinas esas que cantaban? Yo ahora estoy más cerca de Bat o de Bill, más o menos. Parecido, más parecido. Sí, Abad, Abad. Claro. Sí, bueno, sin duda. Un poco como Salo Reyes, loco. Tiene un parecido. Sí. Bueno, Este compadre falleció, sí, po. claro. Y el otro Nuestro también, actor pues favorito. el Sí, David pues Carradine Bill. también. Bill, Bill sí, también. pues sí, le reventaron el corazón, po, con los tres pasos. Qué buen golpe. Sí, pues. ¿Quién resiste a esa weá? Nadie, Nadie. po. Nadie, compadre, nadie. No, pero fue entretenido. Había harto, harto compadre, así como el típico, oh, yo vi la versión del año 54. Ah, bueno, ¿cachai? Viejos po, bueno, hablando de que habían visto la versión en Japón. Sale, bueno. Pero todo entretenido. Para el resto todo lo pasamos bien. Buenísimo, ahora vamos a salir un tema justamente aleatorio de aquella película Kill Bill. Volvemos en unos minutos más. Thank you. Oye, se habla mucho para terminar sobre el tema de Kill Bill, que quieren hacer la Kill Bill 3. Claro, Sería la venganza de la hija. la venganza de la Oh, hija. la venganza. Medio urbano. Sí. Sí, Pero porque si ya. lo buscáis en YouTube, vais a encontrar varios weas hechas por Por fanáticos, weón. IA, ya. Ahora con IA, pero esta weá, antes que salía el IA, ya los fanáticos lo habían hecho, weón. Y está bien bueno, weón. Yo creo que ahí está la trama, ¿eh? Tarantino tiene que pescar como a lo que le pide el fans y hacerlo, weón. Sí, a propósito de mito urbano, algunos días atrás se comentó que había muerto Tarantino en un bombardeo de esta guerra que estamos viendo actualmente. Pero Puta, creo que esto. era solo una noticia, un fake No news. fueron Fake más. news. Otra noticia fake fue Haga de. clic acá para descargar la información. Claro, como los videos que mandáis tú. Que había muerto Gandalf, po, weón. Y resulta que solamente había dicho que no iba a seguir en películas así tan importantes, no iba a seguir trabajando, iba a ser más cine independiente. Ahí no murió. Y no murió, po, weón. Yo compré todo. Ah, porque bueno, está vivo, weón. O sea, voy a revisar, ¿eh? Mientras estamos hablando por si acaso. Pero yo revisé esos días cuando me Se dijeron y puede dije, no. corroborar la información que Y hay estoy tanta en mi teoría. información que fluye tan rápido y a veces mentira, ¿verdad? Por ejemplo, sale un Tyrion y luego se expandió por el mundo Oye, sí, weón, esa historia, weón. inexplicablemente. La velocidad que tiene la tecnología hoy en día, weón, ¿cachai? Claro, la inteligencia artificial está haciendo cosas. Y hay que entrenar el ojo para cachar lo que está pasando. Sí, lo que le comentaba a Germán, que hay elementos que se pueden usar para la inteligencia artificial, para el arte podría hacerse. Por ejemplo, le estaba viendo un video de Kraftwerk. Que le hicieron un video con inteligencia artificial. Y es interesante cómo se puede aprovechar para temas relacionados. Kraftwerk utiliza harto música electrónica. Está muy bello el video, me gustó, David. Es como steampunk. Muy, un poco también, un poco el Blade Runner, hay una mezcla de. Sí, pues yo creo que eso es lo que hace en ese caso la inteligencia artificial, basarse en elementos que ya están creados para volver a Pero recrear cosas. lo que Pero es bastante loco porque, por ejemplo, en el futuro, cuando esto tenga mucho mayor desarrollo, yo podría hacer un guión y decirle, hazme una película con esta historia. Quiero que sí, el pues. personaje sea así, asá, weón, y va a ser, no sé si va a ser más democrático, va a ser cine, pero va a poder crear. Si tú pagas, vas a poder hacer tus propias películas, ¿cachai? Pero Va a tener weón, que haber una nueva categoría de cuando entreguen premios de films, en la mejor película creada con IA, la van a entregar ahí el Oscar, weón. el mejor prompt, ¿cómo se llama? Claro. inclusive te puedo decir de que ya no va a ser necesario ni siquiera los directores. La misma IA puede crear sus historias. Recrear, hay solamente productores, no directores. Hace poco salió una Claro. noticia así, la IA anda buscando gente para que trabaje para ellos. Y era como ya ver a un robot jineteando hacia a los humanos. Es que necesita ideas para alimentarse. Soldados, bueno, para combatir en guerras. Exacto. ¿Te imaginas ahí? Yo creo que Pero lo que ustedes, lo que tú encontráis bueno hoy en día, Germán, lo que tú encuentras bueno hoy día, David, es solamente el inicio, weón, de Skynet. sin duda, Ustedes están cayendo en las redes del IA. claro, lo dijo Schwarzenegger, volverá. Sí. Lo dijo, ¿vieron la última de Misión Imposible? Sí, varias. No, yo no la he visto. No, pero las últimas películas de Misión Imposible, Sí. donde el IA te cambiaba, inclusive, por ejemplo, yo podría estar hablando, pero no era yo, sino que era la IA imitando mi voz y diciendo cosas buenas de la IA. Sí, pues, sí. Y ustedes ni siquiera se darían cuenta. A lo mejor no soy yo. No soy ¿Y soy yo o no soy yo? soy ¿Y cómo sé que ustedes son ustedes y no somos yo? ¿O yo son ustedes? Claro, es la pregunta que se hacía en Blade Runner, si el Deckard era un replicante o no lo era. Que nunca se supo, pero saben que Yo sí. creo Ya que todo está esto repleto con comenzó. información, pero Claro. Todo esto comenzó con los autómatas celulares de Rafael Gutiérrez, weón. Con la tierra en que morimos. Era un programa que hacía Rafael. Unos videos que tiraba. Yo lo vi. Rafa, yo te seguí fielmente tú, la tierra en que morimos. Que vuelva, por favor. Y yo sigo los autómatas celulares, creo que era una muy buena idea, una muy buena teoría. Ay, perfecto. En particular, David le gusta mucho Kraftwerk y nos comparte una canción que escucharemos ahora. El tema no habla nada de los Therians, como que son exagerados. Sí, Nosotros no se parece que era así. odiamos a los Igual. Therians. Yo creo Quiero que no hay que hacerle espacio a los Therians. toparme con uno para patearlo. No hay que darle espacio, weón, a esa weá. Que el tema que oculta otros temas de verdad, en realidad. Yo creo que sí, son otros elementos que tienen que ver con más ¿Daño profundo. cerebral? Con la No, manipulación. tiene que ver con falta de identidad, búsqueda de pertenencia, grupo. Bueno, esos son Claro. alumnos de geografía de hace un Claro. Si 95, alguna vez weón. alguien fue punky, lo mismo, cuando Alguien estabas fue buscando un grunge, grupo, grunge grunge, con ya, te gustaba, yo no sé, mismo, pues. bueno, y gorro de El lana, barba, bueno, barba de chivo, pelo largo, ya, copión, pues bueno, era más copión. la camisa aliñadora, ¿quién no usó? Todo el mundo. Entonces Ah, son pero entre moda. estamos hablando de una moda versus. O sea, una moda de vestir o de hablar y todo, pero una moda del otro de vivir, pues, weón. Sí, pero Porque los un locos Therian. mismos te dicen que no son perros, pues, bueno. Entonces, ya, ok, entonces es un actuar en algún momento nomás, pues, Ya, ¿cachai? David, ¿tú eres un Therian? Yo soy un teniente, siempre he sido peludo. Hombre, hombre lobo, hombre lobo. Sí, disfrazado de humano. Licántropo. Claro, entonces a mí no me genera así como. O sea, algo raro, sí, raro, pero está Yo sería un bien. tomate. Me identifica más. Claro, ¿cómo se? ¿Y por qué si? Y pregunta, ¿y por qué si dicen Therians? No tengo idea, loco. Como Tampoco. de el origen de la Erter, palabra, no sé. no. Sí, por el origen. Soy un Therian. Pero. No sé, ¿qué vayas a jugarle? Tú, ¿Por qué David, andan eres haciendo el pipí con la pata parada? Para. Tú, David, eres como un Yorkshire. Un Yorkshire. Sí. Un Yorkshire, ya. ¿Y Sí. Miguel? No, yo ya mandé una foto de cuánto tenía Yo, negro, de mira. mí transformado en Terian. Sí, por aquí lo voy a buscar, se los voy a mandar informe interna para que se rían un rato. Pero si yo fuera un Ya. Therian, No, chucha. porque no necesariamente ser un perro, tiene que ser Sería. no, pero era un perro cuando Sería un león, no. así, Un bacán. oso, un No, oso, un sería. oso, un oso, un oso negro. Miren, chiquillo, en forma interna les voy a mandar ahí. Si yo fuera un Therian. Pero di fotos pornográficas, po. Yo no quiero Mi estrella de no quiero 11, describir esto porque hay niños presentes. ya Y transparente, mandó una Germán, foto de un burro, wey. Mandó una foto de un ya, y burro. si Germán fuera un Therian, ¿qué sería? Un tomate, wey. Un tomate, un Un tomate. tomate. Ya, un tomate. Me identifico más con los vegetales. ¿Un tomate verde frito o un tomate asesino? Buena película esa, ¿eh? Tomate verde Un frito. verde frito, sí. O un tomate esperando que te coman. Un tomate, ¿cómo se Aquí llama? En sangría. En claro, sangría. hay muy pocos tomates en el cine, así que. Un ketchup. Como el Ketchup. chiste de Pulp Fiction. Y Sí, entran tomates caminando por la calle, a del pleno piloto. sol. Sí. Ya, vamos con Crocsberg y volvemos. ¿Ya? Thank you. Thank you. Buenísimo, crack, pero ahí el video Sí. es muy Neon bello. Lights. Era Vamos Neon Lights, a... ¿cierto? ¿Cierto, don Germán? Neon Lights. Búsquenlo, auditores, Sí. no le hemos hecho Déjame ver referencia. si lo tengo por aquí el nombre. Luces de neón de Kraftwerk en versión IA video. Sí, IA video, sí. IA Claro, ahí video. lo, si lo googlean así les va a salir. Y si les gusta Garfield, van a ver varios otros videos. Claro que es muy robótica la música. Estos alemanes son tan Son robóticos. tan, son tan, Bueno, son a propósito, se nos tan. vienen los alemanes en el gobierno. Pero es que o están los alemanes o están los rusos. Ya, antes de eso, vamos a hacer una temáticamente un el retorno de la banda de los tres con un video bastante bonito de Ay, no su lo he visto. disco. Es bastante bueno. Sí, los mismos No lo he tipos que visto. ganaron un Oscar con La historia de un oso, ¿cachai? ¿Ya? Que era como un corto, Una historia de un que oso. era genial ese video, muy bueno. Ahora le hicieron el video a los tres y repasan su carrera, como en el video, con imágenes animadas, como así, una película animada. Incluso hay cierto guiño a canciones específicas, salen los pájaros de fuego, sale así. Ah, ya. Yeah. Todo el rato va a ir cachando que habla de canciones o cosas que les pasaron a ellos. Así que está. ¿Sale la operación del loco, del loco? No, pero sale Roberto Parra, sale cuando tocaron Unplugged, sale cuando empezaron. Bueno, no, lo recomiendo, David, muy bueno. Ya, voy a verlo. Un muy buen video, muy buen retorno, nada más porque. Y salen caminando por Abbey Road porque esto lo grabaron en el estudio de Abbey Road. Claro. Ahora en el disco completo que se viene pronto. Como un gran retorno, ¿no? Oye, y en la, por lo que veo yo, en la banda, los integrantes completos originales. Claro que no grababan de hace como Es 25 años atrás, que que no estaban los los cuatro. integrantes completos. Es Los que cuatro, po. le faltaba una parte. Es que no, que se habían peleado con el baterista, po. Y después pues, con el guitarrista, con ¿Cuánto? Parra. Parra también se fue hace como, bueno, como 10 años atrás, 15 quizás. Sí. Están Ah. solamente Enríquez y el Titae. Titae. Siguieron con la banda, pero ahora recogieron nuevamente los. Se volvieron a juntar. Lo Ahora, recogieron igual, entonces. igual Enrique está con su grupo Petinelli también. Tocando Todavía harto. están. Sí, harto. En el verano estuvieron tocando en varios lugares, ¿no? Que Petinelli tenía muy buenos discos, weón. Me gustaba Sí. harto esa época de Es los que Petinelli. hicieron como ese cambio rupturista musical, weón, bien bueno, weón. Que de ahí se han basado muchos grupos. Hoy día estuve escuchando varios grupos de acá de la zona y de la octava también, de los programas de la Edelweiss. Y siguen como el típico. ¿Cuánto se llama este compadre que está ahora? Que estuvo muy de moda. Un chileno, weón. El Pedro Piedra, weón. Como ese estilo. Ya. Como que buscan mucho por ese lado, ¿cachai? Como que buscan mucho repetir ya música que ya está, bueno. Ya está Si bien hecho. las letras buenas, el estilo son buenos, ¿cachai? Tratan de seguir eso, ¿cachai? No, no como generar weas nuevas, weón. Eso me he dado cuenta, weón. Pero hay buenos grupos de Pucón. Me estaban diciendo que estaban llegando hartos estudios de grabación a Pucón. Y hartos grupos que están llegando a Pucón a grabar. Vamos a ponerle ojo hoy a la escena puconina, ¿puede ser así? ¿Seguir así? ¿No? ¿Cómo es el gentilicio de los? Ahí en la. Terians. Claro. Claro. No La sé, weón. Claudia Botelo nos puede decir cuál es el Claro, nombre del gentilicio de las personas de Pucón. de cura re, wey. Uy, oscura. Santiaguino, weón. Esto puede ser, weón. En verano ya por Santiaguino. Sí, igual la agua estaba llena, weón. Vamos a hacer una pasada rápida por los acontecimientos actuales. Primero. Mira, esto ya está por cerrar este A ver, ciclo. Me este, quedan 40 ¿ya? segundos. Así que escuchemos el tema de los tres que se No, llama. pero tenemos, no, tenemos aquí, según esto, tengo 9 minutos, Sí, dice. tiene Yo también tengo 9 minutos. razón. Tiene razón. Sí, Tienes sí, sí, razón. sí. Escuchemos de los tres y volvemos, pues, a Ya, pues la dale. crítica. Censúrale al David, pues. ¿Por qué Ya, quisiste dice. censurar al David? Porque, bueno, primero censuré la papa porque no me gustaba la. Pero bueno, Julio quedó César. igual la Julio Feria de la César. Papa, ya, Miguel, quedó. Julio César. Ya. Fue exigido por la comunidad carabina. Ya. A la vuelta seguimos con Actualidad Nacional, David. Perfecto, y ahora abrimos un Perfecto. espacio que quería compartir David su opinión. Vamos, juegue, Epi. compañero. Hagamos, vamos a hacer un resumen rápido de actualidad. Actualidad primero, y guerra Israel, Estados Unidos contra Irán. ¿Irán a caer? Bueno. Segundo, el cambio de mando. El cambio de mando con Kass, con Kass, Boris Kass, podría decirse. Y vendrán los regimientos alemanes a la Autoridades. escuela. Tercero, ¿qué otra actividad está pasando? Me gustó harto hay como un reel que sale Kass al lado de Trump. Le dice, no, oiga, no, usted Claro. salga de ahí. Usted no es Usted no, importante, usted usted no, va usted. atrás en la foto, weón. Sí. Me Y encantó, aprende. lo cuático es que de fondo se escucha a Sinéad O'Connor con Nothing Compared to You. Tiene que ver, weón, Trump con Sinéad O'Connor, weón. Pero es que están en una subliminal, Hoy en weón. día, te puedo decir de que hay una cantidad de mezclas muy extrañas, weón. Ya nada es lo que lo que parece, weón. Era Es como que como estuviéramos en así. una Matrix. Ustedes son todos fachos, son como la corte de Trump, pero ya, Claro, pero. usted no es tan importante, para pongas atrás nomás, weón. Todos tienen lugar Bukele una sí. En toda corte todo tiene jerarquía. Claro. A lo mejor todavía no pagas la inscripción, po. El cable, ¿Tú po. estás, tú El cable estás diciendo submarino. que pagaron a Cass para ir? Yo creo que sí. ¿O Cass tuvo que pagar para ir? Por eso, yo creo que hay que pagar una cuota para ingresos. Sí. Es un club. Otra. Mira, pero bajándolo un poco al terreno político, es natural que el buen se alinee con Trump, si es derecha, Sí, ¿cachai? sí. Raro sería que no No. lo hiciera. Raro sería que no lo hiciera. Siguiente tema. El cable China, Chile, Chino, China, Chile, el cable. Ya, es un atado, no sé por qué están. Sí, bueno, y los No, es otros que quieren ser los buenos. siguiendo. A Quieren ver, ser por. hay una cosa que es claro. Las últimas semanas, weón, o el último mes, se trató de que siguiera el tema de que estamos en un momento crítico de este país, que no existía. Entonces se trató de inventar muchas cosas. Y entre eso, después, como no resultó, puta weón, hay que. ¿Cómo sacamos mal a Boris, po, weón? ¿Cachai? Porque Boris, con todas las. Pues se puede haber mandado cagazo. Es un grupo joven que estaba iniciando en esto. No tenía un conglomerado, que la mayoría de los otros presidentes tuvieron un conglomerado de fondos Un que cabro taparon bueno, todo. un cabro bueno. Le taparon todos los cagazos que se mandaron, ¿cachai? Entonces, ahí está el tema de que trataron de generar este como ruido de esta hueá sucia que queda, ¿cachai? Pero finalmente, los buenos salieron a alegar de que el Boris no le había dado la información y el mismo buen del Trump salió después a reconocer que sí, ¿cachai? Entonces dejó de mentiroso a su propio equipo, ¿cachai? Entonces. La Sí, no. vocera de la No, vergüenza, esa weón. madre da vergüenza, La weón. vergüenza, No tiene weón. nada, weón. No tiene idea de nada, weón. Es una especie de pataleta porque si tú mantienes los diálogos entre el gobierno que entra y el gobierno que sale, te van a entregar toda la información. Entonces tú después no puedes montar un discurso de, por ejemplo, encontramos algo que nos sorprende, bueno, como un hallazgo de un mal manejo. Entre comillas, si ya te dieron toda la información, no podrían encontrarlo. Entonces es como un pretexto cortar todo tipo de información ahora para después, en algunos meses más, decir, oh, encontramos que el gobierno anterior tiene la cagada en acá, allá, y etcétera. Bueno, entonces es una especie de Exacto. estrategia bien infantil también, como decir, no, no hablo con nadie, hago un berrinche y después sigo con las mentiras, pues, porque, digámoslo, muchos analistas han dicho que muchas opiniones son en base sin fundamento de lo que está haciendo la vocería y el gobierno que se está instalando. Exacto. ¿Qué podemos esperar? No, sí, va a haber un presidente muy malo. Sí, los locos están, literalmente están mintiendo, así que bueno, Aparte, normal. era como, ¿por qué si Piñera con Bachelet, Piñera con Boris no tuvieron ni un rollo en hacer el traspaso, si sucede ahora con Kast? Extraño, po, weón. Necesitarán ensuciar la hueá, weón. Sí, no, lo que pasa es que se vieron ahí medio atosigados con el asunto, pues, tenían que cerrar el tema de alguna u otra forma. ¿Cachai? No, hasta ya se terminó el tema, ¿cachai? O sea, lo propusieron, ¿cachai? Empezaron a hacer las reuniones, salió esta cosa del cable chino, está la cosa de la información, no lo hizo muy bien el gobierno tampoco, pero tampoco lo otro no puedes decir que no existe la información, así que bueno, Y no como sé. cachamos que ya no va al cable chino, porque si sale lamiendo botas Kast con Trump es porque no va, claramente. Es que Siento que fue son una propuesta de supuestamente. Piñera, ojo, era un negociado que hizo Sí, Piñera varios años atrás. pero es que no puede ser que estés negociando y después lo tires para atrás, porque eso es impresentable. Y ahora Exactamente. te diga que es un problema de seguridad, ¿cachai? Puede ser que los chinos estén escuchando del otro lado todo lo que te digamos aquí en doble casetera, ¿cachai? Pero Ni hao, ni hao. Nihao, Cabo, bueno, Alibaba, ¿tú crees que le interesa, loco? y que eso depende porque los locos están, qué información están sacando, Producto están poniendo. calidad. Le importa vender, no, producto Sí. calidad. Y como esto, y yo creo que, bueno, ahí Estados Unidos está vendiendo información de alguna otra forma, pues. Sabían que estaban con los chinos y tenía que ver quién es el que quería la información. Y parece que Kass quería la información. De En todo que caso, uno de los mejores productos de la humanidad son los malls chinos, weón. Uy, yo creo encontré que son, de tiene todo súper barato, weón. Es genial. tiene eso tiene un costo-beneficio. Un beneficio es que está mucho de todo. Yo soy fan, soy fan. El costo es que genera ahí más basura que era. Claro, sí, pues, sí, Según carrísimo. la capacidad de permanecer eso en el tiempo es un vapor, pues, weón. ¿Cachai? No, no. Eso es lo que tiene, lo que tienen los chinos, weón. Siempre Pero pasa en bueno. política que al mismo tiempo van corriendo varias situaciones. Por ejemplo, los republicanos están en China invitados por el gobierno chino viendo las bondades de los comunistas. Pues, bueno. Los buenos que más odiaban a los comunistas ahora están de viaje en China. Bueno. Cosas extrañas, pues, bueno. Cosas extrañas. Extrañas. Oye, ¿dónde íbamos con toda esta conversación? Solamente era una, ¿cómo se llama? Un repaso rápido de actualidad, nada más. Claro, sí, hay varias cosas en el mundo, aparte, siempre la infructuosa guerra de... Yo el otro día hablaba con alguien, le decía, Juan, cuando yo era chico que estaba peleando Israel, Estados Unidos con Irán, Irak, con todo, weón. Bueno, es lo mismo, llevamos 100 años, es lo mismo, weón. Bueno. Entonces, De no me José María sorprende. Nevasal estamos viendo, escuchando guerra en el Exacto, no Medio me Oriente. sorprende nada, weón. Bueno. Así que. Claro, y Pakistán con Afganistán. ¿Quién más? Sí, también, pues bueno, también. India, Pakistán, ahí tienen un eje bien conflictivo también entre ellos. Los coquimbanos con los de La Serena, güey. Y Pakistán. Y Y Pakistán. Pakistán. ¿La Serena? ¿Cómo la Serena? Sí. Siempre peleando, pues, bueno. La Siempre Serena. peleando. Ah. Bueno, pues bueno. Retomo ahora a propósito de Billy Corgan, que dijo que el rock así había sido cancelado. Bueno, y justamente Billy Corgan comenta que todas estas situaciones que suceden en la política, en la vida de las personas, el rock como que la reflejaba y los artistas comentaban y hacían una crítica social, etc. Entonces, a partir del año 2000, los medios desaparecieron, según Billy Corgan. El rock, porque ya no necesitaban gente que fuera contestataria o contracultura y que primaran otras formas de música en los medios permanentemente, a pesar de que, de acuerdo a lo que dice Billy Corgan, de que sigue movilizando las bandas de rock a la mayor cantidad de público cuando hacen un festival, por ejemplo. Entonces, es mucha mayor la cantidad de audiencia que todavía tiene, pero está oculto su capacidad de estar presente en los temas, por ejemplo, la protesta social, la crítica. ¿Cómo lo ven, compañeros? Yo estoy de Compañeros. acuerdo. Creo que esto ya lo conversamos en unos capítulos atrás. A lo mejor Billy nos escuchó y de ahí surgió su duda, su comentario. Nos copió. Como Nos siempre. copió. Como si, exactamente. Pero es cierto, cada vez más falta esa crítica. No solamente tiene que ser todo baile y todo alegría, hay temas sociales importantes. Y esa vez nosotros llegamos a la conclusión que estaba la música, pero a lo mejor no estaban los medios, porque los medios no quieren eso. Pero hay muchas, por ejemplo, en Chile hay muchos artistas de la diversidad, okay, está súper bien eso. Pero falta un sol y lluvia, un weón que sea directo de hablar del poder, weón, no sé. O los miserables que estén. Existen, pero no están en los medios. Es que los medios también ya están, no son monopolios, por ejemplo, como antes que está el TVN o como televisiones y otros medios, radios, qué sé yo, pero ahora está todo comprado de alguna forma. Todos pertenecen a una empresa grande. Entonces eso hace que se vayan ocultando la diversidad, podría decirse. Y especialmente las personas que son más disidentes, podría decirse. Es verdad. Entonces ocultáis eso. Puede ser que sea comercial algo, pero si no es 100% comercial, que no vende, todo ese espíritu pues, se va perdiendo. Tal vez que sean necesarios otros canales, ¿no? Canales de medios distintos. Por ejemplo, los podcasts, Los podcasts, ¿cachai? que son Sí. bastante populares hoy en día, igual, tiene harta audiencia. Sí, se ha Sí. ido abriendo mucho los espacios. Entonces, puede ser que se tenga que buscar. Pero el problema también es que es tan inmenso el mundo también en ese caso, que te pierden la diversidad en la búsqueda, a menos que sea súper concreto en lo que estás buscando. ¿Sí? Claro que sí. No están. Partir como en sintonía, encuentro toda la razón a Billy Corgan. Vamos a poner un tema de Smashing Pumpkins ahora y volvemos en algunos minutos más. The world is a vampire. Tell me. Buenísima la música a esta hora de la noche, son exactamente las 1 de la mañana con 6 minutos del día 8, 8. 8, el Día Internacional de la Mujer, 8 Un de saludo. marzo. Un saludo, un abrazo, un beso. Felicitaciones. Como siempre se dice, no basta un día para ellas. Es verdad, es verdad. Es Y verdad. mañana tienen su manifestación. O sea, en alguna hora más en todo el mundo en realidad. Así que ojalá que eso esté bien. Teníamos de acuerdo a la. Aquí tengo la servilleta que escribimos en el bar, Miguel. Ya, sí. Venía. La clase Nuestra era Sesión de tradición. los Beatles. La hora de Beatles. Sí. Y quiero aprovechar este bloque para comentar, estaba buscando algunos datos para... Ahí en este momento está en Prime el documental Man on the Run, basado más o menos en la canción Band on the Run de Paul McCartney. Es un documental dirigido por Morgan Nibald que abarca el periodo de ruptura entre Paul y The Beatles y la creación del grupo Wings, que fue como el primer grupo que formó Paul de post-Beatles y trató de buscar nuevamente el éxito, tratando de alejarse un poco de la música Beatles, de que no hablaran tanto de él como Beatles, tratando de armar un grupo en donde él trató de que todos, por lo que se cuenta en el documental, trató de que todos fueran iguales y partícipes, pero que finalmente siempre se trató por fuera de tanto de los periodistas como los fanáticos, como el grupo de Paul McCartney. ¿Cachái? Está súper bueno, se recomienda, está entretenidísimo, está también la pelea que tiene Paul bueno, y contra los otros tres Beatles, porque los otros tres eligen a Alan Klein como manager cuando después de que muere Brian, y es lo que él no quería, y cómo se va desarrollando toda esa relación y la pelea que tiene con John, algunas cosas que se comentan de la muerte de Paul, cómo se origina toda esta historia. Entonces está entretenido de ver y de escuchar porque tiene buenos temas. Algo me comentaba lo que pasó en Nigeria. Claro, está la etapa donde él dice, ya, Emi, ¿dónde tienes estudios? Y le hablan de un montón de lugares, se van a Nigeria y les roban todo el material que tenían hasta ese momento del nuevo disco y tienen que volver a grabar todo. Wings pasa como por tres formaciones hasta que ya se hacen más conocidos. Y después ya de ahí en adelante, en un momento Danny, que era el guitarrista que lo acompañaba para todos lados, que hace poco estuvimos hablando de la muerte de él, dice, no, ya lleguemos aquí nomás, y ahí ya se disuelve Wings, porque era como, se formaron ellos, ¿cachai? En un momento dice Paul que estando en la cama con Linda le dice, oye, quiero formar un grupo, ¿te unes? Y la Linda le dijo, sí, ya eran dos, ¿cachai? Y alguien le dice, se nota como que un periodista le pregunta, oye, ¿cuándo supiste que Linda cantaba? Y él le dice, en la noche de bodas, ¿cachai? Y de ahí forman como diferentes grupos con el Danny y después integran otro guitarrista que se va, otro que tenía problemas con las drogas. Paul mismo, que en un momento muestran ahí cuando en Japón le encuentran marihuana y ahí eran súper estrictos y se salvó de estar 6-7 años en la cárcel y estuvo 6 días en la cárcel. Que para él dice que fue ya como si hubieran sido muchos años. Tocar Está fondo. bien bueno como para verlo y se recomienda. También hay otra noticia, no sé si lo comentamos el capítulo anterior, pero se los vuelvo a tirar. Está el video en stop motion de Give Me Love de George Harrison. No sé si lo han podido ver. No, no, Kid Milop. Lo veremos, lo veremos. Búsquenlo en YouTube. Está súper bueno. Fue dirigido por Finn Wolfhard. Estaba buscando el nombre de él. Actor de Stranger Things. que también es director y le gusta mucho esto y quiso hacer como este video en función como de un día de George Harrison en sus jardines, porque él le encantaba tener tenía una casa gigante con hartos jardines, y él se dedicaba mucho a sus gnomos de jardín, a sus plantas, a sus árboles, entonces lo hizo con con esa idea y es un video súper bueno, súper muy, salió a finales del año pasado. Así que también es recomendado. Y los voy a dejar, si don Germán nos permite. Tengo Y unos pequeños aportes a tu ¿sí? comentario, muy Por favor. cortito. Sí, ¿Sí? no, una vez reconozco que una vez en Radio Duna escuché como una hora especial sobre Van on the Run ¿Ya? y decían, por ejemplo, que iban a ir varios músicos a grabarlo en Nigeria y se le bajaron los músicos, entonces Chivo. Paul tuvo que hacer batería, bajo, guitarra, o sea, tocó El todo día en que vez de tenía hacer. que viajar, el baterista y el guitarrista le dijo, no, nosotros no No estamos vamos. ni ahí igual, para que me la voy a ¿Sí? grabar. No, porque Nigeria. estamos, según ellos ganaban muy poco para hacer una banda como Pregunta, estaban partiendo. pregunta. Lo que pasa es que eso sale en la película. Paul dijo, ¿cómo parto con esto? Porque ya no tenía ganas de seguir con la música. Después cuando dice, ya armamos Wings, partamos como lo hicimos con los Beatles, hagamos gira. Y se fueron a todas las universidades de Inglaterra. Y les pagaban, no sé, por 50 peniques la entrada, ¿cachai? O medio penique, no me acuerdo cuánto. Y la cuestión es que después se veían y decía Paul, oye, teníamos una bolsa con monedas. Esto no lo veían desde cuando íbamos al caverna, ¿cachai? Cuando recién comenzaron los Beatles, porque después, con Apple, ya no veían plata ellos, ¿cachai? Pero claro, para el resto era Paul ganando plata, pero no era como que ellos ganaran plata, ¿cachai? Porque Paul, claro, con lo que había ganado, a lo mejor tenía la posibilidad de a lo mejor no ganar tanta plata y seguir viviendo, ¿cachai? Y sacar de gira al grupo, ¿cachai? Pero ellos no. Entonces, ahí fue como el quiebre, el primer quiebre. Ah, buenísimo. O sea, sale todo en el documental. Da, nada Sí. que ver. Y la pregunta mía era, ¿por qué se fueron a Nigeria a grabar? Porque encontró, bueno, que Germán tiene el nombre del cantante, que a Paul lo había visto, lo había escuchado y dijo, este tiene mucha energía, le gustó como ese estilo. Y dentro de la lista de estudios que Paul vio de EMI, dijo, oh, Nigeria, bacán. Y se fueron pensando que eran los estudios que estaban como en Inglaterra, con mucha tecnología. Cuando llegaron allá se encontraron con una bodega rústica, que en la parte de atrás tenía a la gente produciendo y creando los discos de vinilo. ¿Cachai? Ah, Entonces era una como una fábrica. fábrica de discos. Sí, querían ir a ver Claro. a Fela Kuti, que es Exactamente. más como afrobeat, una música muy, muy recomendable. Voy a poner el próximo programa a Fela Kuti, algo. Sí. Perfecto. Y ahora vamos a Entonces, escuchar con una. exacto. Sí, vamos a escuchar una versión de Man on the Run que salió publicada en un documental que se hizo posterior en el año 74. Esto se grabó en los estudios Abbey Road y se hizo con grabaciones del álbum Man on the Run y mostrando como al grupo con Danny Lane, Linda y Paul y algunos músicos de apoyo para las versiones del disco. Así que los dejamos con una versión bien bonita de Band on the Run del año 74. Inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you. Muy buena versión alternativa que nos comparte Miguel esta noche de Doble Casetera, siempre agradeciendo la sintonía de auditoras y auditores. Y retomando un poco la reunión amena que tenemos siempre con David, con Miguel, este tipo de programas. Así que, ¿qué viene ahora, queridos compañeros? Hoy día ahora en este bloque tendríamos que hablar sobre audiovisuales, series, conciertos, de todo lo que el mega mix de producciones que se vienen este año, ¿no? Que tenemos disponible en las distintas plataformas. Yo, a ver, parto con una serie que me gustó harto que se llama Tales from the Loop. Si a usted le gustó el estilo de la serie, esta que es Dark, es alemana y habla de viaje en el Sí. tiempo. Busquen Tales from the Loop, se supone que es como un laboratorio científico que tiene en Estados Unidos, en un lugar muy rural, digamos, podría ser. Hay un estudio de investigación donde justamente los físicos hacen experimentos. Entonces, esos experimentos que hacen inciden en este pueblo donde trabajan. Casi todos trabajan en el centro de investigación, que es como un subterráneo, que le llaman The Loop. Entonces, los distintos protagonistas le van sucediendo cosas a medida que la historia. Son varios episodios que pueden ver en esta serie, Aventuras desde el Loop. Sí, bastante interesante. Bueno, yo por lo menos lo que me logré ver los 8 capítulos de El joven Sherlock, si bien tiene hartas, ¿cómo se llaman? Como cuando te das como licencias creativas. Claro, porque tú conoces de los libros a Sherlock ya viejo ya o ya maduro creando o investigando. Está bastante interesante, weón. Tiene hartas cosas que esto es ¿cómo se llama? Easter egg. Estos juegos de ¿cachai? Sí, cosas ocultas. Asociado a las películas posteriores o lo que uno que ya conoce las historias, ¿cachai? Y es recomendable, son 8 capítulos y aprovechenlo, sí, no sean como yo que me los vi como en 2 días, 3 días, porque la temporada 2, que anhelo verla pronto, se está anunciando como a principios del 2028, así que tenemos harto tiempo. Yo estoy esperando el estreno de en Apple que se para toda la humanidad se llama, que es la cuarta temporada, cuarta y quinta temporada, que For All Mankind, que se viene, parece que en este mes de marzo, que trata sobre como una historia alternativa de la exploración espacial, en que dice que los rusos llegaron primero y de ahí se genera todo un proceso distinto a lo que vimos nosotros, que los locos pueden llegar a Marte ya en el siglo XX. Entonces, en esta última temporada ya van a estar así como ya viviendo en Marte como de forma más permanente. Ahí en la sinopsis que se están viendo es como una revolución entre la Tierra y Marte. Buenísimo. ¿Y la serie es de origen ruso? No, es gringo, gringo. Ah, perfecto. Entonces, pero te cuenta que ya los rusos llegaron primero, desarrollaron todo, pudieron hacer toda la carrera espacial, llegaron a la luna, ¿cachai? Entonces, los gringos fueron los que llegaron segundo, por decirlo así. Y empieza a desarrollarse, después llegan a la luna, desarrollan, hay cosas, colonias lunares. Y después llegan a Marte y establecen colonia en Marte. Pero el primer hombre que llega a Marte es un norcoreano. El norcoreano. Un norcoreano. Entonces Muy ahí bien. también la Unión Soviética no sé cómo se está, no se disuelve. Entonces es como una historia alternativa a todo lo que Dale. pasó en la carrera espacial. Está buena, está buena. Sí, es recomendable, recomendable. De ciencia ficción y recomendable. Oye, yo quiero pedirles un favor en este bloque. Que me ayuden a contar del año 98 hasta ahora, ¿cuántos años son? Son 30 menos 2. Ya, porque el 6 de marzo del año 98 se estrenó El Gran Lebowski. 28, entonces. Muy buena 28 película. No sé qué opinan ustedes Lando de esa película, si ya. la han visto, si la han aprovechado, pero yo por lo menos ¿Quién no ha está visto dentro de las que me el Gran gustan. Lebowski? Los hermanos Coen ahí, los directores, ¿eh? Y también guionistas. La Guionista. película, sí, me encanta, Tiene bueno. buena música Es también. de mis películas favoritas, de hecho. Así que un recordatorio de que hace 2 días se cumplieron ya 28 años de esa película. El dude El que del dude. jugaba cuando juegan bolos. ¿Cómo te Bolos. llamas? Hay una que se llama el Torturo, sector. John Hacía Turturro. de Torturo hacia de Jesús, que era el competidor del equipo de bolos. El equipo rival, digamos. Y Sí, que está es la historia Quintana. este. Claro, está este Jesús Quintana. equipo. Salía el tipo de perros de la calle también, pues era uno de los amigos. Steve Buscemi. Claro, cuando iba a Sí. hablar no lo dejaban hablar nunca. Claro, es como que no tenía idea de nada, le decían. Exacto, si no, tú no hables, bueno, sí, Tú eran no muy hables, no pesados. tenía idea. ¿Cómo se llama el del John Goodman? No me acuerdo el nombre. No me acuerdo, es muy, muy enfermo, Walter saqué. Sobchak, Sacar bueno. la pistola Claro. al tiro, bueno, como Claro, vamos a que matar era a estos huevos. veterano de guerra de Vietnam. Claro, película, muy buena. Que andaba Alguna vez con el pusimos perro en doble, doble sí, pero. casetera, el tema principal era de los Gypsy Kings, que era Hotel Oye, California. ¿Lo ya pusimos alguna aparecía. vez en doble casetera? Sí, lo pusimos. Ya aparecía Flea en esos tiempos, ¿eh? También otro. Es que Flea está actuando hace rato ahí, po. Sí. Y ¿cómo se llaman los tres nihilistas? La Que eran banda, un grupo, los. la banda musical parecía Kraftwerk. Claro, y también eran como unos terroristas, pues, si habían secuestrado a alguien por Claro, eran, a ya era una la banda. esposa del del Que otro también ha. Lebowski. Habían dos Que Lebowski y se el Big Lebowski, confundieron. el Del Big original, Lebowski, pues. po, el Sí, Big Lebowski. se confundían de Lebowski. Claro, Big Lebowski. Y que también era actor porno. Y le orinaban la alfombra, entonces nuestro personaje iba a reclamarle al otro Lebowski, oye, págame la Pero alfombra por lo menos, esos locos po. que le orinaron no fueron, eran de otro loco. Era el Eran de los que lo iban a. Los que habían secuestrado, po, a la los que se señora. equivocaron de Lebowski, po. Se equivocaron de Se Lebowski, equivocaron po. de Lebowski, le secuestraron la alfombra. Y eran del productor de porno. Claro. Ya casi 30 años, harto. Ya, increíble. Sí, 30 bueno. años, la buena memoria, ¿eh? ¿Viste? Que de esa Mira. weá nos acordamos, weón. De los campeones del mundo, de cada año, weón. De partidos de fútbol, pero cuando te De hablan de, las weón, de canciones que la. salen en el FIFA, weón, pero de weá Sí, pero importante, cuando te cero. dicen de los tipos de roca, weón, ¿no te acordáis, po, weón? Claro, rocas. Oye, yo hoy día Bueno, vi, de hecho, un poquito antes de Doble Casetera, vi la película El Rey del Ring, que habla sobre la historia de Arturo Godoy, un boxeador que fue a pelear a Estados Unidos con, no me acuerdo, yo, Luis. Joe Louis, el máximo exponente del boxeo de los gringos. Y está Ya. bien buena, entretenida, weón, me gustó. Sale Marcos Aparece Vicuña. Zarador, ¿Y quién claro, gana? aparece Vicuña ya. Yo no sabía, pero llegaron hasta los 15 rounds y perdió por punto Arturo Godoy. No, ¿Viste? porque se esperaba que siendo un chileno lo noquearan al tercer round, segundo Ah, round. eso es lo que esperáis ¿Sabes? tú. Eso es como cuando tú veías a Claro. Alexis Sánchez y esperáis que se caiga en la cancha, no que haga En goles. la película decían, ¿no? Si va a pelear con el campeón Chaquetero. del mundo, ¿qué le va a pasar, güey? Pero un loco llegó hasta a los 15 rounds, aguantó y ahí perdió solo por puntos. No, no fue una masacre. Pero está entretenido, igual lo Y recomiendo. Súper, súper ya. buena, güey. Bueno, todo. Y cosas que yo pensé cuando estaba viendo la película que eran irreales. Ah, le pusieron color como que no es real. Después, al final de la película, sale el Arturo diciendo: sí, en realidad yo también me dediqué al baile. Ahí, para cuando la vean, cachen que es real lo que sale, ¿no? No es como una ficción. Okay. Ya, vamos a buscarla. ¿Eso es dónde está? Me parece que. No sé si es HBO o Disney. Ahí. Por ahí, búsquela por ahí. Creo que Disney. Ya. Y eso ya. ¿Qué más de cosas como de películas? tan Sí, no, Festival de Viña. explicar. Pasamos al Festival tiro. de Viña, que yo vi Pecho Boys. Los Tremendo, Pecho tremendo. Boys. Los Pecho Boys. Los Pecho Los Boys. Pecho. Los Pecho Boys. Y creo que nada más. Los humoristas. Siempre una vera humorista. Vi de humoristas, vi. Kramer, fome. Kramer, no creo que no vi, no vi a Kramer, no sé qué estaba haciendo. Vi a una loca nueva, no, que no conocía. Ya, sí, Y esto estuvo sí. entretenido, sí, está entretenido, Y tampoco la he de conocer, weón. claro, no, que, no. ¿Por qué, ¿Quién Miguel? más? ¿Las Sumatra? Yo encontré que Pero estuvo lo vi súper después. fome, weón. Lo vi después, lo vi después, Encontré sí. que sí, que estuvo súper fome, weón. ¿Anka Es que. Sumatra? Todos. Es que ese es un. Ah. Que yo estaba comentando aquí a la gente que decía que de las Sumatra que es distinto el humor, por loco. El humor de Circo Timoteo. Y es como la maestra de ceremonia, la que va ¿Tú entre ibas mucho al actos. circo, Timoteo? No, que tenía conocidos que iban para allá. Y a ver si llego. Y cosas, y era, hay Uy, un maestro de ceremonia. si uno Hay iba un. ni un rollo con eso, si No, no, fuimos yo nomás, pues. Fui preguntaba nomás. No, nomás. sí, no, yo no, de conocimiento de palabras. Además que estábamos curados, yo no me acuerdo. Y era una maestra de ceremonia, ¿cachai? Entonces necesita entre actos. Pero me reí Acto caleta, bueno. circense. Era ordinario la wea, sí, lo era No, pero mucho. es que era. Pero me reí harto, me reí harto. Sí, no, es que es otro tipo de forma de humor, ¿cachai? No, es distinto. Sí, Es como te entiendo. improvisación. Lo que hacemos nosotros, improvisación. Yes. Lo que hacemos nosotros sin humor. Sin humor, claro. Y sin ganar esos sueldos. Claro. ¿Entretenido? Así como Ah, está reclamando los sueldos, bueno, te ya. caché. Ya está, ya está. Y otro que vi, sí, el Slim en el Festival de Las Condes, creo que. Sí, Ese eso estuvo entretenido. fue. Eso fue, oh, sí. Bueno, claro. En el Festival de Las Condes y decirle por qué hay que decir. Todas las cosas con CHT son entretenidas, entonces fue muy bueno. Sí, Debo sí, sí. decir que con el que más me reí fue con el Festival de la Comedia que da otro canal. Y creo ¿Ya? que es Bodoque, weón. Puta que me reí, weón. Si no lo vieron, lo recomiendo. Ya. Bodoque, que era parte de un grupo que no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Sí? No, sí, se los cacho. Eso es lo que sí. No, muy buen show para cagarse la ¿Bodoque risa. el que no tiene papá? ¿O el bueno para fumar marihuana? De El que tiene todo. papá. El que tiene papá. Ah, ya. Y eso es loco. Muy bueno, weón, verlo. Vamos a En buscar. YouTube, siempre en YouTube. Siempre agradecemos a archive.org que nos cobija como programa de internet. ¿Nos Y nunca acoge? ¿Cómo dije? ¿Qué no, querías decir? cobija y nunca nos ha censurado, así que bacán. Y si No, ustedes claro. en el buscador de archive.org ponen doble casetera, se van a desplegar todos los programas de los últimos 5 años. Así que bacán. Siempre pueden escuchar todo lo que hemos Cinco de los hecho. veintitantos años que llevamos, pues. Claro. Y la biblioteca, con la biblioteca personal de Germán, ¿tú puedes colocar todos tus archivos ahí? Están todos, pero igual, es paja subirlos todos. Bueno. Pero si alguien quiere escuchar lo antiguo, Claro, que habrán dicho de... estos locos hace 10 años, güey. No, Lo pues sí, son mismo que ahora, viejos. bueno, lo Lo mismo, mismo sí. que ahora, lo mismo que No, ahora. no cambia mucho en realidad, pero sí, Yo me están acuerdo que igual. anunciamos que iba a haber un tramo. Sí, como los Simpsons, predijeron todo. No. Y ya estamos finalizando el verano, ya finalizó, yo creo, ¿no? El O ya 21 se te. de marzo termina, El empieza 21 de marzo el. se Ah, termina para ti. Con empieza el las vacas, con. otoño. Empieza Y el otoño de la estación. con los colegios ya puestos, a ustedes ya iniciaron los colegios, ¿no? Sí, bueno, otros niños están ahí. Hace rato. La semana pasada Llegaron a nomás. tiempo, llegan a tiempo el primer día. Yo tengo algunos de precauciones para el miércoles que va a ser el cambio de mando. Probablemente Ya. alguna escaramuza y protesta, bueno, que siempre caga como te cortan el tránsito. Ya sabemos que tú vas a protestar entonces. Es que, por ejemplo, no, me aprovecho No, de no, comentarlo. no. Yo ahora en la semana, miércoles, jueves, viernes, fui a dejar a mi hija a un colegio en el centro y pasaba por Ya. afuera del liceo de aplicación y tenía un zorrillo, un guanaco, como cuatro weas de Es Paco, que ¿cachai? Afuera del colegio. nada sale Afuera del bueno colegio. del liceo de Entonces, aplicación, ¿qué? pues, No, pero weón. ¿qué esperáis de los cabros que cuando llegan al colegio tienen como miles de pacos afuera, como, No, pues es oye, no hagan puro. nada y los vamos a reprimir? Es como una invitación a dejar la cagada, pues, weón, ¿cachai? Yo me acuerdo cuando llegaban a la facultad y le gritaban, no tienen el puntaje. Claro, pues, bueno. Entonces, pasa lo mismo, por ejemplo, en otros colegios del centro que están sobre cubiertos por la policía, weón. Los pacos deben estar siendo en esa hora dirigiendo el tránsito para los tacos, weón. En cambio están ahí con todo su aparataje, weón. Policial, weón, para reprimir cuando no ha pasado absolutamente nada, weón. Entonces, ¿qué espero yo del próximo miércoles? Que probablemente haya una escaramuza y que sea un poco más difícil llegar a los Escaramuzas, trabajos, a los colegios, weón. escaramelis. Por ejemplo, sí, un gran artista chileno. Escaramuza, ¿cuánto se llama una cantante que hay ahora que es la que tocaba batería con Cancamusa, Cancamusa? que estuvo tocando con los Bunkers. Con los Petinelli, sí, con los Bunkers. Sí, Bunker. Claro, Club Bunker. Oye, les tengo un tema que se me ocurrió ahora que estamos hablando del jazz y la Pero improvisación, lo podéis weón. guardar para el próximo programa también. Ya. Pero tal vez que podamos, a ver, déjame ver tiempo, estamos con tiempo, estamos con tiempo. Creo que sí, Ya, dale ya, ya, ya, nomás. ya, ya. Dale Sí, es nomás. que no sé si vieron un viral que hablaba de los programas de los proyectos en Santiago, de los nuevos metros. ¿Ya? Ya, No lo he y visto. ¿no Cuente, lo habéis cuente. visto? No lo he visto, ya, bueno. Entonces aparecen como varias propuestas de metro y tren en Santiago. Y estaban preguntándole a la gente, por ejemplo, hay un tren, un metro que salía desde Puente Alto a San Bernardo por Avenida Lo Blanco, Gabriela, que es como la calle, las dos grandes avenidas que cruzan esa Sí. comuna. Pero son como, no sé, pues habrán unas 10, como 5 líneas más proyectadas al 2040. Pero estaban le preguntaban a la gente que si le ayudaba o no le ayudaba. Y por ejemplo, le pregunta a Germán en este momento, ¿tú tienes un metro cerca de tu casa? No tengo un metro cerca. Pero vas a tener. ¿Vas a tener cerca o dentro Está de...? en la línea 7, se calcula que va a estar el 28. 2 años Ya, más. y va a Y eso pasar por ahí cerca. ¿La sí, vas a hacer está cerca? bastante cerca, bastante cerca. Diez ¿Pero minutos podríais caminar? 10 minutos caminando. 10 minutos caminando, ya. Pero el tema es, cuando pase lleno a las 8 de la mañana, ¿vas a alcanzar a tomarlo? Porque va a venir de sectores bien poblados. Es lo que nos pasaba a nosotros cuando yo tenía el metro ahí en el paradero 9. Pero se llenaba en el Plaza Maipú, weón. Al principio del metro. No, y en las etapas finales también. No, pues me refiero en el principio de la línea. Claro. Y al ¿Cachai? medio igual. Sí, al medio igual iba lleno. Pero me refiero a eso, ¿cachai? Entonces, no, muchas veces que exista esa línea no significa que exista un medio de transporte para que te sirva. Lo que sí, eso, que exista el metro y que se llene en otras estaciones, te libera también las micros, po. Te hay una micro mucho más cómoda. Te puedes ir hasta sentado, ¿no? Si tenés suerte. Pero no han visto como las propuestas, ¿no? A ver, Las déjame nuevas no, buscarlo. las nuevas ¿Dónde? no. Sí, Pero es ¿dónde, como a dónde, a dónde vamos? ¿A propuestas. dónde vamos, David? ¿Cuáles son las No, propuestas que tienes? siquiera una así como un tema que si estaban, si lo vieron o no lo vieron, ¿no? ¿Pero es IA o es...? No, es una propuesta sectra. ¡Hala, con tantas líneas, Metro weón! a La Pintana supone que va a haber, po. Sí, no, pues sí, Línea... se están construyendo. Pero es Están como construyendo, sí. un metro que pase del Puente Alto a San Bernardo. Aquí estoy viendo uno. Y, bueno, está la extensión que llega al aeropuerto. No sé si será este. Sí, Sale de la las 7, sale, sí, sí. sale de Hay las otro que 7. parte Hospital del Carmen de Maipú, Plaza Maipú, y después se va por como por la línea del tren. Lo de Errázuriz, Cerrillo, Lo Valledor, Pedro Aguirre Cerda, Estadio Nacional, y después llega a Ese ya Independencia, a existe, Los po. Leones. Ese ya ¿Sí? existe. Ah, no, porque se junta después con el de Cerrillo. Ah, ya. Extensión. Sí. Extensión. Y después hay otra que pasa de la Plaza de Armas, Santa Lucía, Mata, Biobío, La Legua, Departamental, Lo Valle, Linares, Santa Rosa, Hospital Padre Hurtado, Observatorio, Esa es la Plaza línea nueva que Dominicana, están construyendo. sí, Eyseguirre, Juanita, Ejército, y después toma hasta la Plaza de Puente Alto. ¿Viste? Y acá hay una gris que parte, no parece que este fuera un tren que atraviesa todo, desde la Industria, Renca, Matucana, Quinta Normal, Estación Central, Lo Valledor, Lo Espejo, Blanco, Freire, San Bernardo, Maestranza, Cinco Pinos, Nos. Es el Nos Santiago Nos. Sí. Estación Central. Ese ya existe también. Sí, aquí estoy viendo ese un mapita. Oye, Muy por bien. ejemplo, yo sé que hay dos proyectos en donde vive Miguel. Dos proyectos que se están haciendo. No sé si hay uno como fake news. ¿Aquí en la Plaza Maipú? No, en donde esté. No, no, pues no estáis viviendo allá Ah, oye, oye, oye, en oye, Temuco. dato, dato. Pasamos del metro a otra weá. Dale, Sí, pues dale. lo que pasa es Sí, hoy día tuvimos una reunión con gente de Vialidad, weón, y dijeron que iban a darle prioridad acá a la municipalidad para que Santa Celia y todo ese sector tuviera buenos caminos de aquí a 5 o 6 años, pero este año van a hacer una inversión en Cototúa, porque es el sector que está más deprimido. ya con 4 años tratando de hacer pavimento para allá, pues bueno. No, pavimento ni cagando, pero van a hacer un buen ripio por lo menos. Claro, un ripio de alta calidad. No, pero es que Bien para allá. chofita, pues Es pero que para mi casa, allá. todo así. No, no, para el sector Labranza Carahue, Labranza Nueva Imperial Carahue, que están haciendo la ¿Ya? doble vía, que la continuación de la doble vía. ¿Cachai? Una continuación de la doble vía que va a Obras pasar públicas, por. obras públicas. ¿Usted cree que Sí. se mantiene todo este programa con CAS o se Claro, reduce? esto no está pagado por ningún agente estatal. Y lo otro es que supuestamente quieren habilitar el tren. No sabía nada de eso. Mira, hay dos temas. Uno, este verano se hizo Carahue navegable, a lo cual ¿Ya? salió a la luz los vapores que hubieron antes aquí en Carahue. Y un sistema de drenaje que se hizo para que barcos de carga pudieran llegar desde Carahue y se iban hasta Valparaíso. ¿Cachai? Cosas históricas que yo no conocía. Y por lo tanto se estaba hablando de que a lo mejor se iba a tratar de hacer algo parecido. Se iba a mejorar para poder hacerlo parecido. Y ya se hizo navegable por 5 días Carahue y la gente hizo tour. Y fue bastante bonito. ¿Cachai? Fue yo creo que una buena iniciativa porque además se hizo. Se construyó en la costanera de Carahue y se hizo varios como muelles, ¿cachai? Bien bonito. El tema del tren está complicado porque la línea ya se la pelaron ya, po. Se pelaron los fierros y los durmientes, po. Y el tornamedio ya está y todo Habilitar ese sector completamente eso, po. están solamente los esqueletos. ¿Ustedes bajaron esa vez? Pues tú, Germán, parece que fuiste con el David. Hicimos un tour del recuerdo patrimonial. Entonces, harta inversión lo que habría que hacer. Ahora, cada candidato, ya sea a gobernador o candidato a lo que sea, siempre promete esa línea. Y ahora la candidata concejala también estaba hablando la otra vez, la Paula Retamal, Ya va a hablar de mano. que quería hacer la línea de tren para acá. Ya. Todos hablan de eso. Yo creo que primero tienen que hacer bien el puente, el cual está cerrado ahora. Me encantaría que hicieran un puente doble de Pero doble tránsito. en el proyecto de doble vía tienen que hacer un puente. ¿Sí? Sí, Y está. hacer ese acceso por el camino que no permita que camiones cargados con tronco, con dos ramplas, ¿cachai? Pasen por el centro de la ciudad, que yo encuentro que es lo más peligroso que hay. Sí. La ¿Cachai? ciudad de Eso ya Carahue es de. como es muy es, no es que no es pequeña, sino lo que hace No, es que no, yo como urbanista, y ni siquiera como urbanista, uno con un poco de criterio te das cuenta que es una ciudad que está hecha para 1950, para carreta. sí. ¿Está ahí? Y en donde en este momento están transitando camiones de doble tonelaje, con ripio, con tronco, en esquinas que no tienen los ángulos necesarios como para doblar y que peligran. Los niños, pues, bueno. Debería Yo haber cuando era esa pequeño. una un Ya que bypass por empiezan los niños. fuera. El bypass está, ¿cachai? Todo por O fuera, sea, pues, está el bueno. espacio. Está el espacio. Yo se lo he planteado varias veces, o sea, lo hemos conversado varias veces, pero falta que se genere como la instancia para eso, pues, bueno. Porque las lucas no tienen que ver con el municipio, pues, ahí ya las lucas tienen que ver con vialidad. Con el Y gobierno este año, nacional igual, porque pues. volviendo un poco, se hizo esta Feria de la Papa, se ganó lucas por mucha gente que ganó lucas, weón, ahí, ¿cachai? Que fue, invirtió y ganó lucas. Pero también se criticó mucho que el municipio contrató grupos musicales 30 palos, weón, para esto, 30 palos para esto otro, siendo que había necesidades también en los lugares, pues, en áreas rurales. Entonces, pero después los mismos que criticaron estaban ahí bailando frente a las cámaras, po. Y así no va en la wea, po. Así con la gente de Carahue. Así con la Claro. gente de cara. Pero bueno. Pero bueno, yo Sí. quería destacarlo, un show internacional que fue Los Pet Shop Boys, que fue Los pechos. Eso. inmediatamente el nivel entre lo que sale siempre en Viña y cuando ya viene un número bueno, de fuera, audiovisual, de sonido, etcétera. Bueno, estuvo muy bueno. ¿Dieran ellos o eran un grupo así como Los como Pet Shop Boys. Electric Lady Orquesta, que tiene como 10 versiones? Ah, no, no, no, no, cachá. Bueno, Journey parece que vuelve ahora en cierre de su carrera con tu hartos músicos que pasaron por ahí. ¿Con el Filipino? No, creo que vuelven con Steve Perry, bueno. Y también con el Filipino, como varios al mismo tiempo, como despedida, creo que va a ser así. Qué bueno. Este es Perry, sí. El Este filipino, weón. Bueno. perro, Esa el weá es como una filipino. noticia de los 80, weón. Bueno, un weón que había tenido una guagua, ¿te acordáis? Que había quedado embarazado. Es como de los 90, güey. Es más 90. 90. Es como Sí. el perro que habla. El perro que habla. El perro que habla. O el políglota de Viva el El Lunes. peligro de vivir al lunes. Muy bueno. Noticias, todas noticias actuales, güey. Un temita de los Pet Shop Boys y volvemos ya al cierre del programa. Vamos con los pechos, boy. Thank you. Todo lo que comienza tiene que terminar. Se Oh, nos quedó lástima algún que terminó. terminó Algún tema el pendiente del verano, festival. algo que olvidamos comunicar. Esperemos No. que cómo se nos viene el otoño nomás, ¿no? Claro. Claro. Yo ¿Cuándo es el próximo programa? ¿Para el voy otoño ya o...? a contar con Carlito Ramírez. Vamos a ir a los fiscales ad hoc en la próxima semana. Vamos a hacer un Buena. reporteo de. A Reportaje en propósito, vivo. que fiscal hace rato que no toca y vuelve ahora justamente con un show que se llama Un nuevo circo llega a la ciudad a raíz de una canción de ellos que se llama El Circo, que tiene que ver con cada vez que cambia el gobierno, cambian los políticos, pero sigue el mismo circo. Pues bueno, entonces, es muy pertinente este show que se viene de los fiscales ad hoc la semana que viene. Qué bueno. Creo que van a estar los miserables también en el Teatro Cariola. Oye, ¿y en los fiscales siguen como el mismo grupo o los mismos integrantes? Generalmente el vocalista y el Rolly se mantienen y van, los demás van rotando. Han cambiado un montón de veces de baterista. Bueno, pero siempre Había, está ahí no había uno que le decía el Culebra, uno que era argentino, el guitarrista, el Víbora. Nobel, el El Víbora, ese era. sí. Ese loco creo que actualmente no está, como que ha ido y ha retornado, etc. No sé si estará ahora en la formación. Ahí les podría comentar más después de ir al concierto. Reportaje en vivo con Germán Canales. Ojalá que pueda grabar algo ahí lo comparto. Lo El comparto. lado B de Fiscales Ad Hoc. Una vez en Redoblez pude pasar mi grabadora digital. Y ahí lo grabé. No sé, igual, si podré, esta vez lo puedo hacer, lo grabaré. Yo tenía hartos discos los fiscales, como los tres o cuatro. No me acuerdo dónde están esas cosas. ¿Alguna vez compartimos, Miguel? Varios nos Sí. copiamos las copias entre originales y copias y nos surtimos de Teníamos el versiones. Fiesta, o fuimos una vez nosotros al lanzamiento del Fiesta, ¿o no? Fiesta era así de los finales de los 90, bueno. Sí, parece que El disco nosotros fuimos. era. Otro se llamaba Calavera. El Calaveras también me acuerdo que lo teníamos, o lo Hay una tenía yo. que es de puros covers de otros grupos. No recuerdo si Sí. se llama esta, bueno. El fiscal Covers, con fiscales ad o hoc. el que se llama, no me acuerdo ahora los nombres, pero sí teníamos bastante de la discografía, Sí. bastante fan igual de la banda. El Antología también lo tuvimos. Antología, sí, verdad. Que estoy viendo acá la carátula y me estoy acordando. Y eso es como se viene pronto. Nada, qué buena. ¿Qué fecha es? El próximo sábado, me parece, el 21. ¿En dónde? El Teatro Cariola. Son dos sábados más, perdón, estoy equivocado. Son dos sábados más. Teatro Cariola. ¿Oh? Buen sonido ese teatro, igual. Es pequeñito, yo ahí vi a los Echo and the Bunnymen, una banda británica. Y era peor, estaba al lado de la banda, güey. Era muy chiquitito. Teatro antiguo. De tan antiguo. Sonaba mejor que el otro que fui al Coliseo, no suena muy bien. Oh. El ruido, bueno. No, Cariola sí sonaba bastante bien. Eso, pues, muchachos. Creo que ya siempre volver, como al inicio del año, marzo del año 2026. Pero me acompañan todos los meses. No prometemos nada, pero ahora tenemos la intención de que así sea. Sí, les mandamos saludos a todos nuestros auditores. Espero que compartan con nosotros también sus ideas, sus historias, para que podamos también replicarlas acá. Y harto cariño a todos y espero poder verlos pronto. Sus bonos de colaboración también, si quieren poner alguna Sí. Sí. luquita para O alguna sea, cancioncita. podríamos después, terminando el año, con un asadito en alguna parte. Yo acá pongo el fondo. Ya, lo podemos planificar ¿Qué sin número de año entra doble casetera? como el 25, ¿no? 20, creo que es 22. Empezamos en 2004. 21, 22, claro. Año número 22 desde el origen. Uy, uy, uy, cantidad de años. 22. 22. Temporada 22. Oh. Sí, se Año. parece a la teleserie del Mega, weón. Año Ya, tío. cantidad. Los nietos Un del... sábado gigante, weón. Estamos como la Teletón. En fin. En fin. En fin. Bueno, apreciando que el final del verano tenemos una canción de cierre de una banda australiana que se llama Tame Impala, que es más que nada una banda de rock y guitarras, pero tiene esta canción que se llama End of Summer, el fin del verano. Es bastante electrónica, una experimentación ahí reciente de esta banda Tame Impala. Para que nos vayamos con una fiesta electrónica bailando y Tengo saludando a todos electrónico los este. auditoras y auditores. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Así que no queda nada más que despedirnos, pues, amigos. Sí, pues, sí, pues. Sí. Nos vemos en otra ocasión. Que Alá los Aleluya. diga. Ala, ojalá, ojalá. Ojalá. Muchachos, Besos, ya. abrazos, Hasta saludos luego. Hasta para todas, todas, luego, cariños.